Si escapar tal vez de un recuerdo que no es preciso olvidar y me hizo mortal. Recordar tal vez buena idea fue y lo sé. Es tu final, ya no importa volver.